el Hijo de Dios vivo. Es una opinión totalmente diferente a la que daba la población en general. Es una proclamación de fe que incluye a Jesús, reconocido como el Mesías y como Hijo de Dios. Pero Jesús no es el Hijo de cualquier Dios. Es Hijo del Dios vivo, del Dios que vive. Y esta es una expresión muy interesante, que contrapone con toda claridad al Dios de Jesús con los dioses del mundo que no viven. Quizás se refiere a las divinidades que recibían culto en la región de Cesarea de Filipo, lugar en donde se dio la proclamación de fe de Pedro, o Pedro la hizo en nombre de los demás apóstoles. El Dios vivo. El Dios vivo en la Biblia es el que acompaña, que camina con la gente, que no olvida sus promesas, que se mantiene fiel al ser humano. Después viene la felicitación. Me llama la atención que Jesús le llame dichoso, Dichoso Pedro, dichosos. Ya habían pasado las bienaventuranzas antes. La felicitación que hace Jesús a Pedro incluye la confirmación de que lo que ha dicho no es algo que ha conseguido solo a partir de su lógica, de su reflexión, de su búsqueda personal. Es una revelación. Dios Padre es el que da la gracia de conocer a su Hijo. La búsqueda personal e intelectual de Dios es posible, pero para entrar en una relación realmente profunda, es decir, un encuentro, para creer realmente, solo es posible con la gracia. Esto es lo que manifiesta hoy esta confesión de fe de Pedro y de aquella iglesia. Gracias, Pedro, gracias, comunidad primitiva, por transmitirnos, por comunicarnos esta fe en el Dios vivo. Con razón, don Macedonio compuso ese vals: Dios nunca muere. ¿Será confesión de fe la misma de Pedro? Yo creo que sí. Es día jueves. Felicidades a todos los dominicos, religiosos dominicos, religiosas dominicas, que tanto bien siguen haciendo en la iglesia y en el mundo. Buen día.